Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Pues sí señor, atendiendo al panorama cultural y social aquí en nuestra sintonía de Aitiden Radio. Escuchas Aitiden Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 89.2 en el norte de Tenerife, este de La Palma. Es posible que también nos esté escuchando en la 96.1 de la FM en Las Palmas de Gran Canaria. Como no, un saludo también a todos los que nos sintonizan a través de internet en las www.aitidenradio.net. Hoy con una sorpresa tremenda. Si quieres ser uno de los agraciados a 5 entradas, que tenemos 5 entradas aquí para ir al Magma, que es un festival que va a haber el próximo día 22 de mayo en Adeje, ya solo tienes que marcar un número de teléfono: 922-25-90-11 o 922-26-58-54. Nos dejas un mensaje en nuestro contestador telefónico, hablas con la encantadora gente de Aitiden Radio y así, por la cara bonita, entras en un sorteo de estas entradas para este festival Magma Meeting Approaching Global Music and Art. Y nosotros encantadísimos que sigas por ahí aprovechando esta tarde, la verdad bastante fría en Canarias. Estoy ahí viendo a través de esta ventana que bueno, que hasta puede que caiga alguna gota más de agua. Hoy tendremos dos platos, como siempre, bastante suculentos. En primer lugar, vamos a presentar un nuevo disco. Se llama Consternation. Viene Miguel Manescau de Enaíto Trío. También voy a atracar a un par de chicas que hacen un programa magazine de folclore aquí en la casa que se llama De Ida y Vuelta. Atracar en el sentido cariñoso del término, no nos vamos a confundir. Para hoy no, pero para esta semana espero que caiga también una entrevista con el intérprete, con el creador de esta sintonía, con René González, que es trompetista y que tiene dentro poco también una cita con todos ustedes en el Teatro Leal de La Laguna, en donde van a presentar un nuevo proyecto encaramado, digamos, en una big band. Yo espero que lo tengamos por aquí dentro de poco. No se lo dije suficientemente, lo repito, te puedes ir a ver el Magma. Si te gustan los DJs, va a estar, por ejemplo, uno de los DJs más importantes de Sudamérica. Se llama Luciano Nicolet, es de Chile, tiene un estilo muy propio, bautizado como Micro House, y espero que te guste. Bueno, por lo menos yo no me lo pienso perder. En el Magma, en Adeje, Meeting Approaching Global Music and Art. Así va a sonar, desde luego, una fórmula de tener contacto con las nuevas tendencias musicales, con las nuevas tecnologías puestas al servicio de la buena música. Además que, si tengo entendido bien, también van a haber algunos miembros de la industria musical, es decir, todo lo necesario para que no te lo pierdas. No te pierdas, porque enseguida comenzamos este magazine que, como ustedes saben, se llama La Mirilla. Club Natura quiere que todos los oyentes de Aitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. Qué tristeza más grande, qué pena más grande, qué consternación nos cuesta aquí darle la bienvenida, las buenas tardes a Miguel Manescao, miembro de Naito Trío, que nos ha acercado su última producción, precisamente Consternation, que por eso iba a esta presentación tan rara. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Muy bien. Antes que nada, agradecerte que nos hayas invitado aquí para presentar este último trabajo, sí, que como tú dices, viene con un nombre un poco agresivo, Consternation, ¿no? Pero bueno, ya iremos explicando el porqué de este título también. Claro, pues ya te has hecho tu primera la pregunta tú solito, ¿eh? ¿Por qué consternación? El consternación comenzó, bueno, comenzó casi de broma en uno de los ensayos, porque el repertorio en sí es un repertorio bastante denso, que nos llevó mucho trabajo de estudio y nos tenía un poquito consternados a los tres a la hora de los ensayos. Eso, total que tanto seguimos con el título que al final nos pareció un resumen bueno de la música que queda plasmada en este disco ahora, ¿no? Es que consternación, yo no sé por qué, porque ustedes ensayan que no veas y, por ejemplo, te encuentras a Tomás López Cruz por las calles de La Laguna y te dice: no veas, Héctor, cómo está sonando en Naito Trío. Se van a fastidiar. Los vamos a fastidiar con J, sí, quiero decir, sí, cuando sacamos, exacto, este disco. Y eso quiere decir que están bastante orgullosos, digamos. Nos quedamos muy contentos, al menos de este último disco. El trabajo, el trío comienza desde hace ya cerca de 3 añitos con una idea clara de enriquecimiento personal. No hemos estado sometidos a ningún tipo de pressing ni de nada, sino hemos hecho lo que hemos querido y cuando hemos querido, ¿no? Entonces, uh-huh, en el primer disco no nos quedamos relativamente contentos con el sonido que hemos querido, porque tampoco creo que lo tuviéramos demasiado claro hacia dónde queríamos ir, ¿no? Uh-huh. Y en este segundo sí creo que ha quedado plasmado tanto a nivel sonido como a nivel de composición. Nos hemos quedado muy contentos con el resultado del disco. También es verdad que hemos trabajado muy fuerte para esto, pero nos hemos quedado, ya te digo, muy satisfechos con el resultado. Un total de 11 canciones, ¿no? 11 canciones. ¿Dónde fueron grabadas? Fueron grabadas en Arena Digital. Uh-huh. Pero el técnico de sonido que llevó a cabo todo el trabajo fue Jonás García, Jonás Super Estéreo. Uh-huh. Y a quien hay que darle las gracias, porque es el máximo responsable de que el disco suene como suena, porque se metió un trabajo increíble, implicadísimo desde el principio, tanto la grabación como en edición, mezcla, máster y demás, que él se encargó de todo, ¿no? Trabajan mucho con Jonás, ¿verdad? Es, sí, impresión mía. ¿O sí, sí, hay, sí, buen feeling, ¿no? Muy buena química. Es una persona muy, muy seria, muy responsable y sobre todo muy implicada en el proyecto, que yo creo que a nivel, a la hora de sacar un sonido personal, es muy importante que el técnico no esté simplemente para grabar, sino que esté muy, muy implicado en el proyecto, ¿no? Y Jonás, la verdad que ha sido una delicia trabajar con él, ¿eh? La mayoría de las composiciones son tuyas, ¿no, Miguel? Mía y de Tomás, sí. Sí, pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, esto mismo que estamos sonando ahora, que estamos escuchando sonar ahora mismo, Breaking My Dynamic Style. ¿En qué te basas con estos nombres y en qué te basas con estas composiciones? Los títulos del disco han sido otra de las cosas que han traído cola también, porque es un título bastante disparatado, pero realmente todo tiene una significación. La mayoría de los sitios, este disco también es el resultado de una experiencia internacional que llevamos en los últimos 2 años, en lo que hemos estado recorriendo bastante el mundo. Entonces hemos tenido la suerte de tocar en festivales en Madrid, Barcelona, Tokio, Río de Janeiro, Sao Paulo. Hemos estado mucho, y muchos de estos títulos son experiencias vividas ahí, o incluso direcciones de lugares donde estuvimos quedándonos mientras estábamos de gira, etcétera, ¿no? Es decir, que la gira directamente va determinando las composiciones, ¿no? En nuestro caso sí, muchas de estas cosas. El Break My Dynamic Style este que estábamos escuchando, esto fue compuesto en Sao Paulo hace 2 añitos que estuvimos por allí. Uh-huh. Después de determinadas direcciones, Sor 1175, que es una de las composiciones que aparece en el disco. Pues otra dirección de una calle de La Habana. Después Villa Madalena, otra en Sao Paulo también. Más bien lo que nos ha llevado a eso, experiencia que como hemos estado rulando mucho los tres, pues nos ha inspirado para hacer los temas, y lo hemos hecho en pleno viaje también, ¿no? Sí, claro, esa es otra de las cosas que me llaman a mí profundamente la atención. Ustedes casi no viajan y casi no tienen proyectos porque, Miguel, ayúdame, ¿no? Pues tú entre esto, en Aito Trio, Guitar Lluís, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Qué me falta? Obviamente ese de fusión. Exactamente, donde colaboramos los que somos el trío base de esa formación, ¿no? Para acompañando a Satomi Morimoto, que es otro de los proyectos que más pegada está teniendo también. Después, el cuarteto de Bea, ¿no? Exactamente, Beatriz Alonso Cuarte, que también es un proyecto que estamos sacando ahora con muchas ganas. El Manescao Latin Quintet, que es el proyecto de jazz latino mío también. ¿Y tú cuándo descansas? Poquito, últimamente poquito, pero por lo visto en época de crisis los derechos de los trabajadores van a menos, o sea que cada vez menos descanso. Sí. Pero bueno, ilusionado porque cualquiera de los proyectos, la verdad que está uno muy metido y con muchas ganas de hacerlo, ¿no? ¿Cambias con mucha dificultad el chip o te acoplas enseguida a lo que haya? No me cuesta demasiado porque hay bastante trabajo por parte de todas las bandas que acabamos de nombrar, ¿no? No son bandas que cuando tenemos un bolo nos reunimos, sino hay una continuidad, hay un ensayo, entonces tiene uno los repertorios bien metidos en la cabeza. Eso es lo que llama la atención también, porque yo tuve la suerte, por ejemplo, de escuchar las evoluciones del concierto de Naito Trío hace bien poco, ¿no? En el marco del tránsito y tal. Contra, qué afinado lo tienen todo, ¿eh? Ensayan mucho, ¿verdad? Sí, la verdad que nos estamos metiendo un trabajo. Es una música también muy personal y, como te decía antes, de superación personal. Entonces, si no lo hemos puesto como para conseguir objetivos a nivel estudio, pues lo mínimo que requiere es que ese repertorio esté bien, bien trabajado, que haya un ensayo, que haya una metodología, y sobre todo que haya un ensamble, que suene. Ahí no vamos a demostrar ninguno cuánto tocamos nuestro instrumento, sino qué bien suena el proyecto, ¿no? Y entonces eso lleva pues mucho ensayo, pero nos lo estamos llevando bien y no nos ha costado demasiado tampoco. Venimos muy fresquitos de grabar el disco, el repertorio está fresco. Es muy importante eso que me cuentas, porque algunos grupos, digamos, parecen que tienen una especie de batalla de ego personal, ¿no? Este caso es totalmente diferente, ¿no? Más bien el ego personal es el ego personal del proyecto, ¿no? Del trío, que lo que estamos luchando cada vez más es eso, por lograr una identidad del trío, que se oiga ajenajito y que suene ajenajito, que haya un bloque, una línea interpretativa, una línea de composición y una línea de sonido también, ¿no? Y eso lleva, pues eso, mucho trabajo de ensamble, ¿no? De combo, pero bueno, ya te digo, haciéndolo con ganas. Claro. ¿Cuáles son esas notas particulares que tiene Naito Trío para nosotros saberlo un poquito más? ¿En qué se basan? ¿En qué trabajo? Se basa en una, digamos que la base fundamental es, la empezamos haciendo jazz, ¿no? Lo que pasa es que estábamos muy impresionados por la onda de New Jazz, todas las baterías un poquito más jungle, un poquito más animado, y nos dejamos llevar un poquito por influencias que nos han gustado desde siempre. Hay muchos tintes rockeros dentro del disco, guitarras muy distorsionadas, muy pesadas, la misma ecualización de la batería no es una ecualización jazzística para nada, sino más tirando a rock. Tiene esa pegada potente, pero después ahí se pueden oír tintes de reggae, de jungle, de drum and bass, un poquito de todo, ¿no? Pero siempre con esas armonías tirando más jazzísticas, ¿no? De acuerdo. Pero háblame también, digamos, de personas que a ti te llegan, de instrumentistas que a ti te llegan, en los que te reflejas, digamos. Vale. A nivel influencia, sin duda creo que la corriente que más nos ha influido para esto Es una corriente que se está viviendo sobre todo en Francia, de músicos muy jóvenes de un grandísimo nivel, tipo el bajista Adrien Ferraud, Damien Smith, un batería muy bueno, guitarristas que llevan más tiempo como Virelli Lagrange, pero que se están tirando hacia este new jazz, ¿no? Que son, uh-huh, ya te digo, baterías un poquito más agresivas. En, bueno, la mayoría de la composición es bastante más agresiva que el sonido jazzístico que se persigue, ¿no? Claro. Entonces todo ese new jazz que se mueve por eso en Francia, en países nórdicos, en Estados Unidos, se hacen trabajos maravillosos de esto también, ¿no? Pero te digo, son muchos, muchos músicos, pero la corriente más bien es esa, sobre la que nos estamos basando, ¿no? Sí, y bueno, entonces ya, digamos, llegamos a un punto en que tienen este precioso disco en el mercado. Uh-huh. En el mercado es un decir, quiero decir, lo tienen en la isla. Lo tenemos en nuestro bolsillo de momento. Sí, sí, porque naturalmente estamos hablando también de un panorama aquí en Canarias y en Tenerife, ¿no? Complicadísimo. Bastante complicado, ¿no? Hombre, cuando uno hace estos esfuerzos, porque además antes de comenzar esta entrevista estábamos hablando que esto es un esfuerzo absolutamente autoproducido, uno lo ve con pena, es decir, o lo empieza a rurar lo más posible. Lo queremos ver con orgullo de momento, hasta el momento que miramos en la cuenta corriente y nos damos, nos damos cuenta de la deuda a la que nos hemos metido por este trabajo, ¿no? Pero es que no queda otra, quiero decir, actualmente y en este momento de crisis, que parece que no hay otra palabra en la boca para cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de colaboración para una producción de este tipo, te das cuenta, cuando te quedas en casa lamentándote sobre esta horrorosa crisis y sobre el panorama actual, o empiezas a moverte, ¿no? Entonces, pues ha sido un gran esfuerzo, horroroso, es decir, lo hemos tenido que hacer absolutamente todo, hasta el punto que te digo que hay cosas que todavía ni siquiera están pagadas, pero es la única manera de tener el producto de una manera medianamente seria y que puedas mostrar con ganas de rular el proyecto. ¿No? Es que quitar de la música, efectivamente, ese es el verbo a lo mejor, o desposeer a la música de elementos, no sería, digamos, artísticamente rentable, ¿no? No lo creo que ese sea el... Yo creo que ahora mismo hay que posicionarse simplemente a la hora de si uno quiere quejarse mucho o trabajar mucho, ¿no? Uh-huh. Cualquiera de las dos posiciones son respetables, pero me parece más productiva la de trabajar, la de tener el producto en mano, cueste lo que cueste, porque al fin y al cabo nosotros somos músicos, vivimos de esto, claro. Y tenemos que igual que para otros muchos sectores ha sido una mala temporada ahora, para nosotros la verdad que el apoyo cultural que estamos recibiendo es mínimo, porque, uh-huh, sabemos que a la hora de recortes culturalmente siempre se va a atacar más hacia ese sector, ¿no? Uh-huh. Pero no nos podemos parar, tenemos que seguir, tenemos que confiar en que esto no hay mal que siga años dure, ¿no? Y que esto tiene que levantar cabeza y que mientras tanto hay que seguir trabajando, costará más, pero hay que seguir adelante, ¿no? Todo el mundo hablando de crisis, todo el mundo hablando de que el panorama específicamente en Canarias, pero en definitiva en todos sitios, ¿eh? Está bastante difícil. Es mejor no parar, ¿verdad? Es mejor tener tocatas y vender los CDs en las tocatas. Yo creo que los momentos de crisis económica en los que estamos sometidos, quiero pensar que son momentos de mucha lucidez y de mucho apoyo para la creatividad y para las nuevas maneras, ¿no? Es decir, tenemos que buscar alternativas, es decir, hay que buscar las formas. No creo que ahora mismo sea el momento de decir no se tocan locales, no se toca por tal caché. Creo que ahora mismo el caché es tan mínimo y la cosa está tan mal que lo que interesa es que tu música se esté oyendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no estamos en momento de exigir excesivamente, sino de trabajar, ¿no? Uh-huh. Siempre valorando unos criterios, de unos mínimos, que cada cual pondrá los que crea necesarios, ¿no? Pero yo creo que lo mínimo para un músico es tocar, ¿no? Y es estar encima de un escenario. Habrá momentos en los que puedes estar encima de escenarios mejores y peores. No me refiero al escenario en sí, sino al caché que se recibe de ese escenario, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que nos gusta es tocar. Lo que nos gusta es tocar y lo que nos gusta es estar moviendo los productos que estamos haciendo, ¿no? Evidente. Miguel, tú naciste en Colombia, ¿verdad? Sí, en Bogotá. Exacto, pero tú podemos decir que eres canario. Soy muy canario. Lleva mucho tiempo. Llevo toda mi vida aquí. Sí, ¿cuándo nos sí. conocimos? Nosotros nos conocimos con Alberto de Paz. Hace mucho tiempo. Digo, que yo nunca me olvidaré. Estaba en un concierto en San Andrés y dije, ¿quién será el calvo que está tocando con Alberto? ¿Cómo se sale? Por echarle un poquito de broma a la entrevista, pero en serio, llevas mucho tiempo aquí. Muchísimo tiempo. Bueno, de hecho, todo el tiempo que llevo trabajando musicalmente lo he realizado en Tenerife, ¿no? Claro. Es decir, al menos a nivel trabajo, ¿no? Después estudiando sí he estado tiempo fuera, pero básicamente todo el panorama profesional lo he desarrollado aquí. Entonces, de esa misma actuación que comentas, que eso fue pues hace mucho tiempo, ¿no? Y ya cuando eso ya estábamos trabajando con Alberto, que un gran amigo también y un grandísimo músico, y desde ahí pues básicamente no hemos parado, no le hemos dado mucho tregua al cuerpo, pero bueno, dándole gracias a todos de que puede ir así, y de que hayan trabajo y de que hayan proyectos con ganas y con expectativas. Claro. Otro de los cantautores que se tuvieron que ir, ¿verdad? Para intentar sacar las cosas, ¿no? Una pena, sí, una pena, pero parece que si para la música está mal la cosa en Canarias, para determinadas músicas está mucho peor, ¿no? Entonces, pues sí, toda la onda de canción de autor que en un determinado momento, y gracias prioritariamente a Alberto de Paz, tuvo un... Bueno, Alberto de Paz y otras personas, como Franchinea, como Walter González, más gente, pero básicamente Alberto fue uno de los que más implicado estuvo en sacar hacia adelante el colectivo cantautores, ¿no? Como coordinador, sí. Exactamente. Y la verdad que después el tiempo da un poco la razón, y desde que él y un par de ellos más se fueron o se desvincularon un poco de eso, pues ha decaído mucho el movimiento ese potente que hubo, ¿no? Alberto está haciendo lo que puede en Madrid también, está muy difícil, ¿no? Pero bueno, está consiguiendo cositas, está actuando en sitios cada vez más importantes. Y en vista a su tercer disco también, que hablé hace poco con él y me comentó que lo quiere, que se quiere meter en eso. Qué bueno, a ver si lo tenemos por aquí. Te decía lo de tu edad, te decía de que llevas bastante tiempo aquí en el panorama, en el sentido de que puedas hacer un diagnóstico, yo creo que lo más fidedigno de lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Tú te acuerdas cuando había un tour en La Laguna de tocatas, de garitos? Sí, de hecho es tema de conversación casi constante cuando ensayamos y cuando todo eso, recordar, echar la vista atrás y acordarse como uno prácticamente ganaba la jornada, o sea, ganaba el sueldo mensual de uno tocando sin salir de La Laguna. Es decir, tenías un tour en el que podías moverte muy muy bien, había oferta, había, y por hablar de La Laguna, había oferta en realidad en casi todos sitios más, ¿no? Es decir, desde un nivel un poquito más alto de estamento, de gobierno, ayuntamiento, hasta a nivel de locales, ¿no? Había un circuito, había una movilidad, y sobre todo porque no se puede acabar con... Es decir, si fallan los bares, es donde va a salir la cantera, es decir, es donde está tocando mucha gente, pero donde tiene que salir la posibilidad para la gente que está empezando de creerse que se puede vivir de la música, ¿no? Si yo recuerdo eso con 18, 19, 20 años, yo me podía mantener perfectamente tocando en locales, ¿no? Eso te da un poco de credibilidad a pensar que puedes llegar a teatros, auditorios, festivales, que puedes llegar a tocar y que se puede vivir de esto, ¿no? Sí. Si falla el comienzo y no hay la posibilidad de tocar, como prácticamente hay ahora, que está muy muy complicado, pues se pierde la cantera. Hombre, lo que quiere decir Miguel es que no es inviable que haya otra vez un tour de locales, o una... ¿cómo es la expresión? Digamos, pues precisamente un circuito, de música en vivo. Si no solo en La Laguna, por lo menos en toda Tenerife. Hombre, y mejor en toda Canarias. Exactamente. ¿No? Yo comentaba el otro día, creo que era con Tomás mismo, el decir, ¿cómo es posible que a día de hoy, ¿no?, con la cantidad de músicos que existen en Canarias, no existe ese circuito insular? Quiero decir que puede existir en cualquier tipo de comunidad autónoma, pero después Canarias también, y la insularidad tiene una serie de problemas también, que son una serie de discursos para mí, y a la hora de practicidad me parece un poco absurdo, ¿no? De discutir quién tiene más trabajo, si Las Palmas, Tenerife, en vez de pensar en un producto en común, que es lo que tenemos que pensar. Al fin y al cabo sería muchísimo más rentable para nosotros, ¿no? Y eso no solamente es viable, sino creo que es necesario si queremos levantar un poquitito el movimiento musical en Canarias, ¿no? Sí. Porque si no, oye, te digo, se está poniendo la cosa muy complicada, muy, muy difícil. Además, cuanto más se conozcan los músicos canarios entre sí, cuanto más colaboren, eso redunda en un beneficio absoluto. El movimiento da trabajo, eso está clarísimo, ¿no? Es decir, y lo que hablábamos antes, es decir, son la predisposición que tenga el músico a trabajar, ¿no? Es decir, si en momentos difíciles supongo que lo normal es arrimar el hombro un poco e intentar que la interacción y la coordinación entre todos los músicos de las islas sea cada vez mayor, ¿no? Es decir, no tornar hacia un separatismo de yo me quiero quedar con el poquito curro que hay, porque es que tan poquito que no creo que sea ni digno luchar por eso, ¿no? Sino luchar por un movimiento un poquito más generalizado, ¿no? Se puede resumir todo esto en que es necesario trabajo, honestidad y constancia. Exactamente. Él sonríe porque es uno de los títulos de este CD, THC, Trabajo, Honestidad y Constancia. Además, que en donde tienen colaboraciones con gente que bien conocida también por Haití en Radio, Trópico 28, nada más y nada menos. ¿Cómo estuvo esa mezcla? Eso fue una gozada. Yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Eso surgió a raíz del año pasado, que fuimos a tocar al Festival de Vic en Cataluña, y coincidimos con Trópico 28, los dos grupos seleccionados para ir, fuimos Genajito y Trópico. Hicimos muy buenas amigas allí, nos encantó la puesta en escena que hizo Trópico, y le propusimos, como estábamos nosotros a punto de empezar a grabar el disco, que si les apetecía hacer una colaboración en alguno de los temas. Y tanto José como David, que fueron las dos voces que participaron en el tema, estuvieron encantadísimos, le colaboraron sin el más mínimo ánimo de lucro ni nada. Fue una colaboración además en la que nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien, y el tema a mí me gustó mucho como quedó. Eso con la crisis está pasando mucho, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Exacto. No queda otro, la vuelta trueque, si tú sabes cantar y yo sé tocar, pues cuando te haga falta que toque, toco, ¿no? Es decir, no queda otro, y era lo que te comentaba hace un momento también. hay que arrimar el hombro un poco. Uh-huh. Intentar que el trabajo para la gente sea cada vez más fácil, porque al igual que te comentaba lo duro que fue para nosotros, es duro para todo el mundo que quiere sacar un disco. Entonces lo mínimo creo que es colaborar a nivel de dar lo poco que uno sabe hacer, que es tocar, claro. pues echar una mano siempre que se pueda, ¿no? Claro. Vete tú a saber si dentro de poco vemos a Miguel Manescau con los grelos al viento tocando con Trópico 28, ¿verdad? Hombre, los grelos, la verdad que hace tiempo que me los quité. Eso está más difícil, sí. Está un poco más complicado, pero vamos, para mí, ya te digo, un honor que hayan estado dentro del disco. Uh-huh. Y además, ya te digo, gente maravillosa, ¿eh? O sea, uh-huh. que... Además, con colaboraciones ya también por todos conocidas, además de Iván Hall, ¿no? Que Iván es Hall... productor de gente como... Nos grabó también, Iván Hall, hay que destacar que nos grabó un rap en uno de los temas, en What's That, nos metió un rap también, y aparte está llevando parte de la producción también con Mackenzie Music, uh-huh. y nos ha colaborado muchísimo, él fue el responsable de que estuviéramos en Big, entre otras muchas cosas, pero sí, también nos está ayudando mucho su productora. O sea, Tommy, Juan y Cantero, bueno, toda la gente del circuito de ST Fusión. Exactamente, incluso, sí. Yo creo que una de las cuestiones, no lo digo evidentemente como músico porque no lo soy, sino es una suposición mía. Cuando uno tiene un producto como este, es bueno que la gente colabore, ¿no? Si no, no hay retroalimentación, digamos. Me parece, sí, es necesario. Un trío es un formato que musicalmente a mí me gusta muchísimo para desarrollar, pero tiene también el problema de eso, de que puede limitar un poco si solamente se trabaja en el ámbito de ese trío, ¿no? El contar con colaboraciones como la de Juani, no solamente interpretando, sino en composiciones. Humo, el último tema del disco, uh-huh. Pertenece a Juani Cantero. Es de él, sí. Y la verdad que es un tema que se nota un poco la distinción de sonido, y eso enriquece el disco, por supuesto, ¿no? Después las colaboraciones de Satomi, que fueron una gozada también, y ya en muchos de los temas aparecen coros realizados por ella, que son una uh-huh. auténtica virguería. De todas maneras, también es la suerte de colaborar con ST, ¿no? Que prácticamente no tienes ni que pedirlo, ¿no? Y lo habíamos pedido y Juani ya tenía hecho el tema para el disco, ¿no? Entonces, es mucho tiempo trabajando con estas personas de una manera maravillosa el trabajo que hay en ST. Es prácticamente una familia con mucho tiempo, muchos viajes. Y se ha creado que haya ese buen rollo para que, prácticamente ya te digo, sin decir nada, ya has tenido la colaboración encima, ¿no? O sea que un lujazo. Eso se traduce después en el escenario, ¿no? Porque como hay tanta confianza, pues solo es verles, ¿no? Picarse un ojo y ya reaccionar. Son muchas horas. Y eso es muy bueno, me parece, a la hora de un grupo. Independientemente del nivel musical que tenga cada uno, la complicidad que existe en el escenario. Y como tú decías, eso se transmite, eso se ve una tranquilidad, una muy buena armonía personal de encima del escenario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué planes tienen? Ya tienen el disco debajo del brazo. ¿Ahora qué? A rularlo, ¿no? Ahora a rularlo, exactamente. A rularlo, a rodarlo. Y a poner velitas en la iglesia, a ver si la crisis no nos afecta. Un poquito demasiado. Perejil. Nada, ahora en principio tenemos un poquito parado ST, porque Satomi está para Tokio con otras actuaciones con Morimoto Sister, con su hermana. Entonces hemos parado un poquito eso. A mí también me coincide con presentaciones del disco de Beatriz Alonso. Uh-huh. Y queremos reanudar, yo creo que a partir de agosto va a ser cuando le empecemos con las presentaciones potentes, ¿no? Aunque bueno, ya hicimos la del auditorio en tránsito, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que será agosto y septiembre cuando intentemos rular un poquitito en Canarias. Sé que en Madrid en julio tenemos primero una presentación con Genadito. Y después ya te digo, agosto, septiembre nos gustaría moverlo por aquí, y estamos moviendo un par de cositas internacionales también, pero no está cerrado nada, o sea que ya iremos dando novedades. O sea, a colgarse el teléfono porque y de internet, exactamente, y no hay otra, exactamente, no queda otra, y ya moverlo mucho y esperar que guste, y esperar que se acepte. Hombre, es una música, lo que hablábamos antes, es una tendencia muy poco comercial. Entonces va a ser más complicado, hay que moverse en otro tipo de circuitos, pero bueno, uno ya sabe a lo que se mete cuando hace el disco, ¿no? Entonces... Eso también te lo quería preguntar, Miguel. Cuando uno se mete en un circuito jazz, uh-huh. o sencillamente en hacer CDs de jazz como este, uh-huh. con calidad, uno tiene la mínima intención de decir, contra, si me dedicara a otra cosa más light, a lo mejor me iría mejor. ¿Existe, digamos, esa tentación? Por mi parte no, por mi parte yo creo que cuando uno ya lleva un par de años trabajando, te das cuenta que el concepto ese de fama que se habla o de reconocimiento público es básicamente lo mismo que la lotería primitiva. Es decir, te puede pasar una de un millón independientemente de qué trabajo estés haciendo, ¿no? Es decir, si fuera tan fácil como decir yo ahora hago la canción del verano, yo lo hubiera hecho y sería millonario y haría un montón de discos de jazz, ¿no? Pero es que tampoco es tan sencillo ese camino, no se trata de que porque haga algo más sencillo vaya a funcionar ese producto, ¿no? Entonces como no se tiene la la seguridad nunca de que tu producto vaya a funcionar, nosotros estamos siendo partidarios de hacer trabajos que nos gusten, ¿no? Es decir, de apostar por una confianza en el producto, ¿no? Después ya lo defenderemos en directo y estamos apostando por él, pero no por simplificar el asunto, creo que vayamos a tener mayor o menor reconocimiento, ¿no? Además que, entre otras cosas, en Aito Trío también se distingue por rodar bastante, digamos, sí, los temas, y eso llega a una seguridad absoluta, y también me imagino que es un campo de pruebas para ver qué gusta más a ciertos ambientes que a otros. Exactamente, ¿no? Uno va preparando los repertorios también en base a los sitios donde las reacciones, ¿no? Exactamente, uh-huh, ¿no? ¿Cómo quieres que reaccione el público? O dependiendo del público, del sitio donde vayas a tocar, pues amoldas una manera o no el repertorio, ¿no? Al estar tan rodado, nos podemos permitir el lujo incluso de no modificar el repertorio, sino de una interpretación diferente dependiendo del lugar, ¿no? Es decir, sabes que hay sitios donde puedes meter un poquito más de tralla y que salga esa parte más rockera que hablábamos, uh-huh, o sitios donde tienes que moderar un poquitito y tiene que salir una parte más jazzy, ¿no? De lo que hacemos. Hazme un recordatorio de tu concierto más rodado, más brillante. ¿Cuándo fue cuando mejor te trató el público? Hazme un recuerdo así. ¿Cuál fue tu tocata definitiva? Con Genajito te refieres, ¿verdad? Por ejemplo. Con Genajito, hombre, me vienen varias a la cabeza. Me recuerdo una que hicimos en Río de Janeiro el año pasado, que salió muy, muy bien. Veníamos rodado todo el verano tocando. Porque justamente me acordé, antes de venir de Río, veníamos de Tokio y tuvimos otra muy buena actuación también donde nos salió muy bien ante un público que desconocíamos totalmente. El público, claro, latino en Brasil es un público más cercano al español, ¿no? Más eufórico. Pero el público japonés es complicado y acabaron poniéndose de pie, que ya para nosotros eso fue como el pago de la gira en Tokio, ¿no? Y esos dos conciertos, tanto el de Tokio y el de Río, nos salieron bastante, bastante bien y nos quedamos muy contentos, pero ya te digo, porque veníamos de prácticamente 7 meses sin parar de tocar también, ¿no? Entonces, fue como un fin de ciclo bonito, muy bonito, que fue el que nos empujó para sacar este disco ahora. Claro, claro, que cuando Tomás presentó el proyecto de Sete Fusión aquí, nos dijo eso también, que a lo mejor una fiesta en Japón puede ser el peor de nuestros funerales. Exactamente, es complicado. Es difícil arrancarles, ¿no? Sí. Aparte que no ves que ni siquiera sea una cuestión de que les guste o no el repertorio que estás tocando o cómo lo estás interpretando, sino es otra manera de plasmar el agradecimiento, el aplauso, es otra cultura, es otra cosa, ¿no? Ya, como le dije al mismo Tomás, digo, entonces aplaudir un solo es impensable, ¿no? Bastante impensable, por eso te digo que en ese concierto creo recordar que nos aplaudieron incluso algún que otro solo, porque ya salimos, ya te digo, muy muy contentos, como diciendo, bueno, no, están vivos, ¿sabes? Hay vida aquí, ¿no? Las diferencias son muy evidentes cuando uno se ve tocando en Tokio o en Brasil, como estás diciendo, en relación a Tenerife. Hombre, yo personalmente toco más tranquilo y más confiado, inclusive cuando toco fuera de Canarias, que aquí hay un pressing añadido que se lo pone uno, que es el enemigo del propio músico, que muchas veces es el músico o el público, ¿no? Es decir, uh-huh, no creo que se te valore tu trabajo con igualdad en tu sitio, lo de nadie, ¿cómo es? Nadie profeta en su tierra. Exacto. Entonces eso es muy cierto, pero por la misma tierra la que lo hace, es decir, hay un no reconocimiento al trabajo de la tierra, ¿no? Es decir, en cualquier otro lado donde tú llevas un producto trabajado y bien hecho, se te va a reconocer y no tienes el hándicap de estar teniendo una presión añadida de un juicio, de un no juicio. Presentas tu música y ya está, no, nadie te conoce, nadie sabe quién eres, uh-huh, entonces simplemente vas a juzgar sin ningún tipo de prejuicio cuál es tu trabajo, cómo suena tu música y cómo suena tu proyecto. Que ya es, ¿no? También, ¿eh? Es el que es, básicamente. Aquí uno tiene siempre un juicio añadido que yo creo que en muchos casos, aparte de valores sentimentales, de que te venga a ver tu madre, de que te venga cosas así de siempre, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo pone uno tan nervioso, pero lo que sí es verdad que a veces parece que tienes que demostrar más aquí, incluso a nivel de que te pueda ver algún político que sea determinante para alguna subvención, para tal. Yeah. Eso te pone, te condiciona un poquito a la hora de tocar, te va a condicionar más aquí que fuera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que después el público fuera agradece el esfuerzo, ¿no? Pero esa atención, además, hasta ¿es beneficiosa o no? Sí, yo creo que sí. Yo siempre motivo, y esa atención que te estoy hablando son los 45 primeros segundos del primer tema. Después uno se olvida y ya desde que empiezas a tocar, todo eso pasa a segundo plano y te olvidas, ¿no? Pero el pre-concierto y esos 30, 40 primeros segundos del primer tema, en que todavía la cabeza te está funcionando, no para música solamente, que es para lo que tiene que funcionar en un concierto, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, pasado el primer minuto concierto, ya te olvidas hasta que acabas, que ya volverás a pensar en todo eso otra vez, ¿no? Pues Miguel Manescau, muchísimas gracias por haber venido a La Mirilla, a Aitiden Radio, este magazine sociocultural que nos encanta llamarlo así, sobre todo cultural, apostando por la música hecha en Canarias en este caso. Este gran último disco de En Aito Trío que se llama Consternation, no se nos pongan tristes, ¿eh? que es todo lo contrario. Y muchísimas gracias por haber venido por primera, pero no por última vez. Seguro que no. El primero y antes que nada agradecerte el que nos hayas invitado y el que nos haya dado la posibilidad de mostrar nuestro disco. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Para finalizar ya la entrevista, seleccióname un tema para acabar. ¿Cuál puede ser? Hombre, puedes poner Humo, que es el que cierra el disco, y así cerramos la entrevista con ese tema. Con una composición de Juan Cantero, el flautista, ¿no? El flautista, exactamente. Así suena Humo.